Hablando de horizontes, ya vamos a seguir, Laura, no solo charlando sobre tu trabajo, sino además escuchando parte de él. Hablando de horizontes, decíamos, si hay alguien que en algún momento marcó claros horizontes en el campo del periodismo, para muchos que vinimos después, fue Osvaldo Bayer, sin dudas. Y el querido Osvaldo Bayer, de alguna forma, y a través de una intermediación con un curador de por medio, amigo también, acaba de sacar un nuevo libro que está vinculado a lo que fue la fundación de La Chispa, aquel periódico patagónico que causó mucho revuelo en la época, allá por el 58. Estamos comunicados con el escritor, historiador Bruno Napoli, curador de la obra y, por supuesto, el investigador natural de este trabajo. Bruno, Néstor Elías y bueno, los amigos aquí en el estudio escuchándote. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación a hablar. Bueno, queríamos saber, se viene presentando La Chispa, ya hubo dos presentaciones, corregime si algo está mal, pero digamos, tratando de mostrar lo que significó ese aporte al periodismo en esa época tan particular de la Patagonia Argentina y del país en general, ¿no? Sí, La Chispa es un periódico que edita Osvaldo Bayer hace casi 60 años en Esquel, al norte de la provincia de Chubut, entre el año 58 y el año 59. ¿Ustedes ahí me escuchan bien? Sí, Ah, perfectamente, ¿eh? perfecto. Bueno, y es un aporte increíble. Osvaldo Bayer es contratado por un periódico, el periódico Esquel, en el año 58 en la ciudad de Esquel, y por diferencias políticas insalvables con el director del periódico, por el tratamiento que da a los temas, es echado. Y es metido preso, lo meten preso a Osvaldo Bayer unos días con una acusación de sopilante. Él sale de la cárcel y en vez de irse, se queda en Esquel y funda el periódico La Chispa. Un periódico que si uno lo agarra, es un periódico casi escolar, ¿no? Con tres, cuatro hojitas Perdón, y... te voy a hacer una pequeña interrupción, pero Sí. acá me comentan que el querido Osvaldo estuvo preso en el mismo lugar. Ah, no. Ah, en Esquel. Bueno, pensé que se referían puntualmente al mismo espacio físico donde hoy está detenido un hermano mapuche, ¿no? Jones Walla, ¿no? Pero Claro. bueno, en la Bueno, localidad de pero Esquel. tiene que ver con lo mismo. Sí, seguro, Porque seguro. el periódico La Chispa es un periódico que él saca, dura muy poquitos meses, dura 5 meses, y luego de eso la gendarmería lo echa a punta de pistola de la ciudad de Esquel, diciendo que es un periódico peligroso para la zona. Pero lo único que hace este periódico, que nosotros lo trajimos, yo lo traje de Esquel, de la biblioteca de Esquel, es denunciar el robo de tierras en lo que hoy es Chubut, en el Cuyamén. Claro. Tierras que hoy le pertenecen a Benetton, tierras que hace poco fueron militarizadas nuevamente, en febrero una represión feroz en esas Claro, tierras. claro. Bueno, y acá, si uno abre el periódico de Chispa, hace 60 años ya está denunciado con nombre y apellido quienes robaron las tierras de Cuyamén que hoy le pertenecen a Benetton. Está denunciado el diputado de la Unión Cívica Radical, Julio Telleriarte, comerciantes de la zona, el número de causa y el tipo de operatoria que hicieron para robarle la tierra a los pueblos originarios. Esto está denunciado hace 60 años, ¿entendés? Y Claro. le piden, desde el periódico se pide que intervengan los legisladores, que intervenga la legislatura del Chubut. Y los legisladores, es más, esto es en el segundo número, es urgente que los legisladores aclaren los despojos de la tierra de Cuyamén. Pasaron 60 años y lo único que hicieron los legisladores fue investigar a Osvaldo. Sí. Hay un pedido de informe del 3 de febrero del 59 donde piden informes sobre este hombre, que ya tiene 90 años, pero que en ese momento tenía 30, y dicen, hay que investigar a este hombre y todo lo que dice en su periódico La Chispa. Y en realidad lo que tienen que investigar es el robo de tierra. Así Pero, que tiene más actualidad que nunca este claro. periódico. Por eso lo reeditamos ahora en la versión original, en la letra original, en el tamaño original. Un aporte significativo eso también, ¿no? Porque en estas épocas donde todo se recicla de alguna forma, lograr hacer todo esto en el formato original es muy, muy importante también, Sí, porque es pero un queríamos material de estudio profundo, ¿no? claro, queríamos rescatarlo porque porque ya empezó a circular, tiene mucha demanda el libro, por suerte. Está circulando. obviamente que las utilidades van para Osvaldo Bayer, porque está a nombre de él el libro, el copyright. Seguro. Así que las utilidades que genera el libro están siendo transferidas a Osvaldo como corresponde. Pero también es interesante pensar que este periódico, La Chispa, y el diario de la CGT de los argentinos que hizo Wolf, son las únicas dos experiencias en Argentina que yo conozco de periodismo militante. Sí. Es decir, sin plata, sin guita del Estado, sin auspiciantes, y arriesgando el propio... Arriesgando la vida, pellejo. De hecho, lo echan a patadas a él, a su mujer y a los cuatro hijos pequeños. Claro. Los echan de Esquel por publicar esto. Entonces digo, las únicas experiencias de periodismo militante son estas. El periodismo militante no es con dineros... Sí, del Estado. Millonarios. Claro. Digo, así milita cualquiera. Esto fue hecho solo. Claro. A costa de bueno, que Osvaldo después va a ir preso de nuevo otra vez en la cárcel de Riobamba en el 63, y varias veces más. Pero es interesante pensar esa experiencia y la suerte de poder rescatarle y que ahora esté circulando de nuevo. Claro. Estudiantes, docentes. Y es interesante, escuchado así en el relato que vos haces, es interesante ver también en qué tipo de Argentina vivimos, ¿no? Porque de alguna forma, vuelvo a decir, contado como lo contaste, podríamos estar hablando de cualquier otra circunstancia de la actualidad, ¿no? Es decir, estamos parados en el mismo lugar. Sí, sí. No solo en la cuestión que tiene que ver con el robo de tierras a los pueblos originarios, sino en qué pasa con aquellos que intentan, bueno, con una impronta propia, decir la verdad, ¿no? Mira, cuando se edita La Chispa, por ejemplo, en uno de los números encontramos el plan de austeridad del gobierno y compra de armas, igual que ahora. Dice, los gobernantes uniformados cumplen con el plan de austeridad decapitando al pueblo. Gobierna Frondizi, un radical. En ese momento, con la excusa de la austeridad, comienzan a echar un montón de gente del trabajo y compran armas a Estados Unidos. ¿Te suena? Igual que ahora. Exactamente. Mira, estoy abriendo la página, estoy acá con un grupo de estudiantes que se ríen porque estoy tomando examen. Te voy a decir que estoy tomando examen. Ah, muy bien. Me interrumpió el examen, entonces mucho tiempo no tengo, pero están acá escuchando. Es impresionante esto. Gobernantes y uniformados cumplen con la austeridad y te muestran toda la cantidad de despidos que hay mientras tanto compran armas en Estados Unidos. Pensá esto, Néstor. La semana pasada se terminó de pagar un préstamo con el Club de París que se tomó hace 60 años. Sí. Por ejemplo, se terminó recién ahora, después de 60 años. Digo, es impresionante cómo los últimos 60 años de la historia argentina están marcados por políticas profundamente antipopulares, por endeudamiento externo que comienza hace 60 años, comienza cuando Argentina ingresa al Fondo Monetario en el año 56 y pide el primer préstamo hasta mayo en el año 58, y los primeros préstamos en el año 56. Es decir, yo no me animaría a decir que es la misma Argentina, no, pero claro. Sí que se profundizó un modelo de financiarización de la economía, pero sí de que robo se de tierras que nadie investigó. Eso te iba a decir, pero sí que se repiten conductas. No es la misma Argentina, pero se repiten conductas. Vos pensás que Osvaldo denuncia a los 60 años a los latifundistas y 5 veces Osvaldo Bayer fue tema en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Consejo Deliberante Río Gallego, en el Senado de la Nación, hablaron de él. Claro. En el año 59, la Cámara de Diputados pide informes sobre la conducta de este hombre, de Osvaldo Bayer, por denunciar. En el año 74, 5 de junio del 74, la Cámara de Diputados de la Nación dedica una sesión a discutir la Patagonia rebelde y si hay que darlo o no en los cines, para eso. En el año 95, de nuevo, la Cámara del Senado, el Senado de la Nación Argentina, discute 6 horas sobre Osvaldo para declararlo traidor a la patria porque propone eliminar las fronteras en la Patagonia. Casi por unanimidad, ¿no? Faltó uno casi ahí. Por unanimidad. Y en el año 2009 vuelven a hablar de Osvaldo en un intento por retirarle. Claro. Entonces digo, cada vez que este hombre denuncia a los dueños de la tierra, los políticos le atacan a Osvaldo, en vez de ir a investigar el robo de tierra. No llores por mi Argentina, ¿no? No llores por mi Argentina, cerraría perfectamente. Bueno, sí. Bruno, para cerrar y para potenciar un poco lo que tiene que ver con este trabajo puntual, ¿cómo se puede conseguir La Chispa hoy? La página. Sí. La página, la pueden buscar, ahí tienen todos los datos. Muy bien. La página es La Chispa. Página de Facebook. Exactamente. Perfecto. Bruno, gracias por esta comunicación. Pues, lo dejamos, profesor, seguir tomando examen. Por favor. Muchas gracias. Está aprobado usted. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Bruno Napoli, historiador, escritor, compañero de ruta y, bueno, hacedor de estas cosas que son muy importantes para la historia del periodismo y ojalá de los comunicadores futuros, porque no solo tiene que ver con Osvaldo Bayer, una de las personas más impolutas que tiene este país, sino porque además tiene que ver con su acción, que tiene muchísimas consecuencias.